Diabolus in Musica. Diabolus in Musica, capítulo número 141, nuevamente en el aire, viernes 7 de mayo del 2022. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, aquí estamos abriendo las puertas de este espacio de difusión de música pesada nuevamente. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. El mundo cambió, cambiamos. Bienvenidos a la tercera ola. Así comenzamos el Intervalo del Diablo. No sé si pueden escuchar o si llegan a escuchar, hay fuego, no, fuegos artificiales. ¿Cómo le va, señor operador? ¿Cómo te va, Ricardo? El gusto de saludarte. Así nos sacamos el traje de locutor. Hoy en los controles, operando el programa del día de hoy, el señor Luis Pozza de Almas de Acero, porque hoy es el día de la fiesta de Mixtape Radio y bueno, entonces hay un enroque de operadores para poder estar trabajando ya en la. Nosotros estamos ubicados en el primer piso, en la planta baja. Se está comenzando a realizar el evento, creo que 21:30, ¿no? Sí, 21:30. Y bueno, hemos prendido velas, hemos rezado Padre Nuestro para ver si llega Alejandra a horario, pero evidentemente no llegó. Bueno, hoy tenemos dos horas de pura música, seleccionada por nosotros, obviamente. Y arrancamos con The Troop of Doom, esta banda brasilera que acaba de sacar un álbum tremendo, y el tema es The Throned Messiah, lo que escuchamos. Habrán notado aquellos más puristas del sonido old school, en el medio del tema ese pasaje muy a los Celtic Frost, y yo creo que por ahí también viene The Throned Messiah, como digamos un guiño de ojo a Tom Warrior y su combo Celtic Frost. Vamos entonces seguimos con la continuidad musical, como se suele decir habitualmente, esperando que llegue nuestra compañera amiga. Compañera, no sé, ya no es tan compañera y amiga, bueno, no sé. Si te dejan en banda, ¿viste? Hay cosas que hay que replantearlas ahora. Vamos a charlar un poquito después cuando llega, si sí llega. Segundo tema seleccionado para el día de hoy, vamos a escuchar al señor Udo Dirkschneider, que presenta su 28º álbum en toda su carrera, contando o incluidos los 10 que grabó con la banda que todos conocimos como Acet, sin contar los EPs, los directos, las recopilaciones. El título de este trabajo se llama My Way, que no es un disco más en la carrera del alemán. De hecho, si lo vendieron en la nota de prensa, como se anuncia como el nuevo disco, su álbum más personal y extraordinario hasta la fecha, My Way, por lo menos es lo que así rezaba en la gacetilla, pero My Way es un álbum que podría fácilmente ser uno de los lanzamientos de Dirkschneider bajo el nombre de Udo. Y dentro de todos los temas, el resto podría encajar cómodamente en su proyecto paralelo, que es más orientado al rock, Dirkschneider and the Old Gang. Y bueno, la lista de instrumentistas elegidos para este trabajo incluye algunas caras familiares para los que conocen la extensa carrera de Udo, con su hijo Sven en la batería, junto al ex bajista de Acet, Peter Baltz, y el ex guitarrista de Udo, Stefan Kaufmann, como miembros principales. Decir que no hay ningún miembro que se quede atrás, o que el equipo de apoyo de la recién creada Atomic Fire Records, que editó este trabajo y han supervisado este proyecto, están muy involucrados. Bueno, creo que decir que se quedaron atrás sería como quedarse cortos. En la última instancia, la voz al frente que lleva la mayor parte de la gloria en lo que respecta al álbum en cuestión, el señor Udo, son 17 temas en una hora 5 aproximadamente. Tenemos 17 temas que son todas versiones. Julia Hips, Billy Squire, Scorpions, AC/DC, Frankie Miller, Wolfheim, Frank Sinatra, Judas Priest, The Suite y bueno, Alex Harvey. Después de escucharlo completo el álbum y ver qué tema vamos a elegir para compartir, pensé en un clásico de una banda heavy como Scorpion, Motorhead, AC/DC o Rolling Stone, Pero la versión que elegí para escuchar ahora es la versión que hace el enano Don Udo de Tina Turner. Es una versión buenísima y personal, obviamente. Y no hay que olvidar que toda esta selección de covers fueron las influencias que el petiso Don Udo tuvo a través de su vida, ¿no? Su extensa vida, porque ya no sé cuántos años tiene. The Call Is Not Bush de Tina Turner en la versión del maestro Udo Dirkschneider. Church of Gin House, a schoolhouse outhouse, on highway number 19. The people keep the city clean. They call it not Bush. Oh, not Bush. They call it not Bush city limits. 25 for the speed limit. The motorcycle not allowed in it. Schneider estaba sonando en la versión de, en su propia versión del tema de Tina Turner. Y bueno, ahora podríamos decir que arrancamos entonces el programa, ¿no? Está completo. ¿O sí, no? ¿Qué? Sí, qué sé yo. Me vas a matar de un infarto, sí, un día. Yo. Un día vas a venir a encontrar así. Vos decís todo porque llego tarde o porque. Ah, no. Pequeño detalle, ¿no? Porque. Sí, pequeño detalle, nada. ¿Cuánto me demoré, Luis? ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿En serio? Bueno, pero aunque sea, ¿supiste dónde eran los fuegos artificiales o que estaban? Sí, para allá. No, dato concreto, ¿no? Venís de la calle, o sea. Para allá. Bueno. Así, de corta. Ah, ¿no era porque empezaba Diablo? Coíste derecho. Porque empezaba Diablo y empezaron, y yo digo, qué coincidencia. Y pero por eso llegué tarde, porque me quedé justamente observando para dónde estaba, para después venir y pasó decir. Pasó una paloma que y te distrajiste. Bueno, bueno. Claro, bueno, totalmente, bueno. Totalmente. ¿Cómo le va, don Richard? A mí me va muy bien. Ah, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno no. Encontrar a alguien que te diga. No, yo no te voy a mentir. A mí me va bárbaro. No te voy a mentir, no. Yo no, hipocresía no, conmigo no va. Me parece perfecto. Así que me va bien. Cuando me va mal, vos sabés que me va mal porque mi cara no miente, así que. Sí, igual lo solés disimular bastante bien, así que no. Bueno, porque soy un tipo de cara, de Ort 100% full time, así que no, pero bueno, la vida me sonríe. Sigo siendo el mismo pobre de siempre, tengo la misma cantidad de deuda que quizás incrementaron por los intereses, pero va todo bien. Pero va todo bien. Sí, acá estamos respirando, llevando adelante el capítulo número 141 de Diablos y Música. Sin COVID, con salud, con felicidad, con laburo y todas esas cosas. Y con fiesta hoy en Mixtape, ¿no? Y hoy con fiesta, así que ya me estoy concentrando para la tercera hora, el tercer tiempo de Diablos y Música. Sí, totalmente, continúa. Bueno, y usted cuénteme algo, porque hace cuánto que no te veo. Dos semanas y laburando un montón. Y dos semanas, gracias a Dios, no porque haya pasado nada ni de salud, ni grave. Sencillamente porque estoy tapada de laburo, mal, así que... Que en este país y en este mundo es poco o es mucho decir, que sí. Tengo que agradecer. No, tapado de trabajo podemos estar todos y tampoco significa nada. No, bueno, pero tengo que agradecer que tengo laburo, que puedo comer, que las cosas están bien, que no me puedo ir a Europa, pero que no falta un plato de comida en mi casa. Bueno, me encantaría ir a Europa, a ver un montón de toda esta banda de la que estamos hablando. Están rechiflados allá, están mal de la cabeza. Rechiflados nos entendemos, así que... Ah, eso seguro. Qué sé yo. O, por ejemplo, recorrer la Argentina, pero... Bueno, ahí sí, apoyo esa moción. En eso estamos igual, de todas maneras, en eso estamos. Ahí, viste, algún viaje planificado. Pero bueno, hablando un poco de viajes y toda la historia, vamos a hablar de la primera banda que voy a presentar, que es una banda cubana, básicamente. Dice un viejo refrán que lo bueno se hace esperar y lo bueno a veces viene en forma de disco engavetado durante un año, esperando por una distribuidora haga las cosas como Dios manda. Tal vez fue el caso de Marvel Ghost, la ópera prima de una joven banda que en 2021 lanzaba el sencillo City of Mask y con la misma se perdía de la faz de la escena. Su nombre, Lugus. Metal de Cuba. Quienes gustan de etiquetas y encasillamientos lo tendrán un poco difícil con el grupo y la obra que ocupan estas líneas. Sin embargo, y sin dudas, se trata de metal extremo. Pero nos faltan los momentos thrasher progresivos, death metaleros e incluso algún que otro trémulo blocker o pasaje barroco. Como fonograma, Marvel Guts destaca por una producción que se aleja de lo pulido y de lo perfeccionista, para trasladarnos a una experiencia lo más cercana posible a un show directo. A grandes rasgos, sus 8 temas se mueven entre riffs veloces y elaborados drums potentes y voces rasgadas que por momento nos recuerdan a los primeros trabajos del death metal sueco. Vamos a presentar de esta banda que ha sacado este material, este sencillo en el 2021, justamente lo que le da nombre a esto. Así que escuchamos de estos chicos City of Mask. We'll be right back. Diabolus in Musica. Bueno, esto fue entonces la banda cubana Lugus. Lugus. Así es. Lugus, con así City como suena. Lugus, con City of Mask, que es un trabajo que ellos presentaron en el 2021. Y es una de las bandas cubanas que hacen trash. Que, o sea, hay un montón de bandas en Cuba que hacen ese tipo de música y la verdad es un excelente material. Algo estuvimos hablando en algún programa sobre bandas cubanas que hacen. Sí, no, es más, metal. Hemos hecho entrevistas. Sí, hemos hecho entrevistas. Exactamente. Así que vamos a hacer un compilado de música cubana metalera, de bandas cubanas metaleras. Sí, mira, te estás metiendo en un embrollo porque vas a tener que dejar afuera muchísimas. No importa. Y solo menciono Medium, que es la banda que en los 90 trascendió de la isla. Sí, sí. Y era la más conocida, y por debajo venían montones y montones de bandas. Bueno, tenemos sobreviviendo mucho material, como podían. ¿Por qué no? Yo me escribía con cubanos en los 90, correo postal, y bueno, era todo, no era fácil para ellos, no era fácil conseguir papel para escribir las cartas, la correspondencia, sí, bueno. Sí. Es para escribir un libro, te digo sinceramente. Bueno, tarea para el hogar, porque está bueno. La verdad que no es la primera vez. Como bien ya dijiste, hemos entrevistado una banda cubana en el programa. Esta banda la encontré hace poco y yo sé que hay una movida Hace un año exactamente. Porque era el mes de marzo y estaba el señor Coral con nosotros, que nos había venido, me vino a saludar a mí porque era mi cumpleaños. Claro. O después o antes, no sé, ese día. Claro. Ese día hablamos con los cubanos. Mirá, se me vino así exactamente hace un año. Un año atrás y estábamos en la otra radio de Mixtape. Sí, sí. En la otra locación. Así es. Las cortinas que estamos escuchando son de Tony Martin, de su álbum Thorns, que acaba de salir. Salió en enero, pero bueno, tiene su edición nacional a través de Icarus Music, que a mí me alegra mucho que el amigo Carlitos haya editado este trabajo. Y bueno, es nada, son una puntita apenas, como si nunca escuchaste este álbum, si nunca escuchaste a este vocalista solista, te lo súper recomiendo porque no solo deslumbró con su paso a través, con su voz mientras atravesó la carrera de Black Sabbath, sino en solista también tiene unas cosas muy muy buenas, muy buenas. Bueno, estábamos hablando así fuera, mientras sonaban los cubanos del concierto que habían asistido ustedes, tanto el operador como vos, el fin de semana pasado, que fue Metallica. La presentación de Metallica en el campo de Polo. Sí, sí. Y bueno, me mencionabas lo del sonido. Que sí, que en realidad no, yo estaba en lo que era el campo general y llegué hasta la valla. Bueno, ah, ¿y no fuiste al campo VIP? No, claro que no. No, aparte me habían regalado la entrada y a caballo regalado no se le miran los dientes desde ya y desde luego. Mira, tenía pensado ir, de golpe y porrazo, tres días antes me dicen, ¿no querés ir? sin compromiso, si tenés ganas. No, ¿cómo que no voy a tener? Así que nada, asistimos así muy impetuosas. Yo voy a hacer el mismo comentario mala leche de que en las redes ponían, ay no, yo lo vi en los 23 y con eso ya está suficiente. Esos son porque no, comentarios mala leche que están sangrando por la herida porque yo no pude haber verlo. Dicho, primero el que Metallica no es una banda a la que yo fui a ver nunca, me quedaba ese recital pendiente de las bandas o de las grandes bandas, si se quiere, que vinieron. Aquí yo ya los vi y así todo, y aunque hubiera querido, tampoco me hubiera gastado esa guita, porque obviamente uno tiene otras prioridades y decís, bueno, está bien, decido o elijo ver o hacer otras cosas. Ah, aparte de ahora viene Dream Theater, por ejemplo. Obviamente. O viene Apolo, ¿cuál es? Viene Sonos Apolo, ah, viene Apolo. Dream Theater, viene Mirat, que también es, ajá, una banda que hemos presentado, con la que ha rosqueado bastante. Que ya compraste la entrada, me imagino. La de Dream Theater, por supuesto. Por supuesto, desde luego. ¿A qué no sabes dónde tocan? Las cosas vos tenés que ver con ese espacio. Las cosas importantes. Claro, totalmente. Pero volviendo un poco al recital de Metallica, sonó como Metallica. Es un espectáculo de puta madre, con una banda de primer nivel, con un show increíble, con todo calculado hasta el más mínimo detalle, como corresponde a una banda del talante nivel, de Metallica. A ese nivel. Y se terminó la historia. Sí, no lo escuché, hablábamos con Luis que no escuchábamos por ahí, nos faltó esa piña en el pecho y en el estómago que nos produce el sonido en un estadio de una banda grande, sí, nos faltó, okay, listo, estábamos en el campo argentino de polo, claro, no estábamos en River y por ahí tiene que ver con eso, la calidad del sonido de 10, en lo personal, calculo que Luis vos opinás lo mismo. Un show increíble. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, era la primera vez que tenía la oportunidad de ver a esta banda, ¿no? Y tengo la misma sensación que Alejandra, se disfrutó por la magnitud, ¿no? Lo que representa una banda de esa altura, de esa trayectoria, de esa trascendencia, de todo lo que hizo, de todo lo que hace. Fue un verdadero show, un verdadero espectáculo. Sorprendía, impactaba todas, claro, las cosas que llevaban, sí, sí, adelante. Claro. El escenario era gigante, las pantallas eran enormes, ¿no? Enormes. Pero sí, la verdad también coincido con eso de que capaz que uno esperaba un poco más de sonido, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso no opacó nada porque el pogo del comienzo al final estuvo presente. La gente se cantaba todos los temas, pero todos los temas, sí, sí. Todos. Un amigo que lo vio sí, la transmisión que se hizo por cable, ¿cómo era? Flow. Sí. Una transmisión paga, me decía que le molestaba un poco, bueno, ya está, dejen de cantar porque no escucho la, como que rompía, viste, querías escuchar el tema y están todos cantando arriba. No, tremendo, pues. Pero lo que pasa tremendo. Es que justamente sucede ese tipo de cosas. Vos vas a un estadio a ver una banda, a gritar y toda la historia, a sincronizar con los otros que tienen la misma pasión que vos. Para ver a Metallica y ver todo bien, con buen sonido, y quedarte quietito y ver todo y toda la, claro, historia, te quedas en tu casa y toda la historia televisión. Lo ves por Flow. Pero uno va a buscar, creo que cuando ve un recital, cuando va a ver una banda en vivo, va a buscar otra cosa. De hecho, yo soy petiza y nada, es de público conocimiento, así que me he colgado de todas las personas que tenía alrededor para poder asomar la cabeza así, porque en algún momento no hay una restricción en los recitales que dice, che, muchachos, esto es de menor o mayor y va por estatura, ¿entendés? Tenías cuatro lungos adelante, chao, te tenés que correr o empujarlos o correrlos, y me seguía sorprendiendo el público metalero, y lo sigo reivindicando y los banco a full y a muerte, y de acá a todas las generaciones que vengan, de verdad, toda la gente que tiene ese ímpetu, ese ánimo de y esa misma pasión, en mayor o en menor medida, vos podés empujar a cualquiera, que nadie se lo toma con agresión, sí, nadie se lo toma, claro, con violencia. Es increíble la comunión cuando se trata de música. Me he colgado un montón de gente, se han colgado de mí, nos hemos tirado de los pelos, hemos a los pisotones, no vi a nadie decir, ay, cuidado, me molestás, nada, nada. De verdad es algo que yo creo que una de las cosas que más me apasionan de esto, así como soy yo, es eso, es la comunión, ¿entendés?, con la gente cuando siente lo mismo por una banda, es tremendo. Eso, no hay otro lugar en el mundo en donde se sientan esas cosas. Eso fue increíble y lo sentí acá. Sí, podías hablar con el que estaba al lado, era el comentario, el volumen estaba abajo. Mirá vos. Pero podía, che, nadie salta acá, sí, esperá que saltamos. Y ahí coreábamos un tema. Estábamos todos coreando. Uno va a buscar eso. Sí, fue tremendo. Uno va a buscar eso. ¿Entendés? Conozcas si Can Destroy o no, conozcas solamente el estribillo o toda la letra. ¿Qué sé yo? Nada. Enter Sandman es un tema que conoce con la persona la que yo fui a ver el recital no es metalera, es una mina a la que le gusta el rock y la música en general y toda la historia. Y pero quizás llegó a Metallica gracias a Enter Sandman. Exacto, gracias a Enter Sandman y a un montón de otras cosas que ella escucha, y dijo, me gusta la parte, mirá lo que me dijo, me gusta el hard rock que tiene Metallica en determinados temas. Y yo me quedé mirándola así, ¿entendés? Y dije, wow, y que una persona como ella pueda observar que tiene muy buen oído, es una mina joven, pero tiene muy buen oído. Lástima, ¿entendés?, que se perdió la mejor parte, que son los tres primeros discos. Dije, claro, yo quiero, la verdad que yo soy más fan de Metallica del principio, porque es un poco la música que a mí más me gusta de Metallica, pero sí, te habla de por qué Metallica es Metallica y tiene una gran diversidad de cosas. Si bien es la banda de thrash. Claro. No, tiene un montón de otras cosas más y creo que se vio reflejado en el recital. Eso que decís vos que tiene esa otra cosa es historia. Y sí. Es una banda que desde que dio su puntapié inicial musical a través de su primer álbum, el Kill Em All, se desencadenó algo que hasta el día de hoy sigue desarrollándose y que pasó por el campo argentino de polo y lo pudiste ver. Pero tuvieron la capacidad, Richard, porque hay bandas muy grandes de esa época también y que por ahí en esa época competían con Metallica. Ahí es donde ya, cuando empezás a hilar fino y hablas de la capacidad que sí, que no, no pasa por el productor, capacidad. Que qué sé yo, que sé cuánto, ese es otro tema. Yo creo que es otro harina de otro costado. Tuvieron la capacidad de evolucionar para un lado. Sabemos que Metallica tiene álbumes que son horribles. Sí, depende del gusto musical. No, pero bueno, esa lo que yo considero que son álbumes horribles es lo que vos llamás evolución. ¿Sí? Lo que pasa es que fueron tanteando para ver qué era lo que más le generaba una respuesta económica. Porque, totalmente. Porque ya Metallica no es solo la banda de garage, sino que es una empresa. Ni es la banda es de una empresa, ni es como la banda lo es Kiss, de metal, como lo es Kiss. Ni es banda de thrash. Es una banda ni de rock. Siquiera, es una banda. Es una banda. Metallica es una de las grandes bandas. Es un combo, como vos decís, que compras tal cual. Por eso había una entrada VIP que te ofrecía una remera, te ofrecía no solo el campo VIP, sino habían campo VIP con extras. Pero está todo pensado para que funcione de esa manera. Y no hay que rasgarse las vestiduras porque nadie está obligado a comprar una entrada. Obvio. Metallica no va a tocar por 300 pesos acá a la vuelta en un club de barrio. No, ya está, ya superó esa etapa hace 45 años. Totalmente. Pero bueno, me alegro que lo hayas disfrutado, que hayas vivido ese momento porque es catárquico. Es un momento de un exorcismo también. Porque humanamente a los heavy nos pega la música de otra manera. Los heavies ahí nosotros nos enfocamos con la pasión esa que vos decís y listo, liberamos los malos espíritus y nos vamos felices a nuestra casa y no tenemos que andar pagando psicólogos ni ninguna de esas porquerías que hace el resto de la sociedad. Es como yo le digo a mis alumnos de tenis, chicos, vengan a hacer terapia. Es así, después si quieren aprender a jugar para ir a ganar Wimbledon es otra cosa, pero vengan a hacer terapia, pasa por ahí la cosa, por hacer lo que a uno le dé placer y te dé satisfacción desde ese lugar. Sí, reitero y sostengo, el público metalero es increíble. Y para lo que queda del resto del año, porque por si no se dieron cuenta, estamos en el mes de mayo. Ya pasamos la tercera parte del año. Sí. Vamos a una velocidad que agárrense fuerte porque pero sabíamos que cuando abrían las cosas iban a empezar a venir y iban a empezar a caer a los perros. La cantidad de bandas que yo tengo entendido o ya escuché o hacía al pasar, escuché, había una puerta abierta y escuché las bandas que están por venir. No nos va a alcanzar la guita, vamos a tener que salir a laburar. ¿Sabes quién va a hacer el programa, Richard? Me tengo que quedar a trabajar. A fin de año están terminando de cerrar, están haciendo la gira de definitiva ya, como lo hizo Kiss, como quizás algún día la haga Metallica, la gira definitiva, la última gira de Barón Rojo. En este momento están en Estados Unidos y bueno, y hay una posibilidad muy muy muy grande de que pasen por acá, por estas tierras. Eso sería para finales de año, lo que yo ya te había comentado y vengo repitiendo hace varios programas, que en el mes de septiembre, que se hace septiembre negro en Brasil, ese festival donde tocan montones de bandas, de ahí se van a descolgar muchas que van a venir para acá por coletazo, obviamente. Claro. Por ejemplo, Sodom bueno, es una. Así pasó con Dream Theater viene girando y toda la historia y habían confirmado Brasil y confirmaron primero Chile y Argentina no. O sea, que les quedaba un hueco, pero estaban terminando de cerrar porque tenían días suficientes. El Monedín, el amigo Monedín es el tema. Ahí manda el dinero. Totalmente, manda el dinero. Y así vienen. Por ejemplo, bueno, habíamos mencionado Sodom, Violence, por ejemplo, de Brasil, se descuelga para Paraguay, se descuelga para Chile, y acá pasamos por encima. Los productores, no, pero los productores chicos que más o menos podrían haber encarado esa, los grandes no les interesa, así de una, medianos o chicos, ya se embarcaron en otras producciones y se quieren matar porque no pueden encarar una segunda. Y no, porque vos es más o menos apuntás a un show por mes, dos no, ya no. La gente tampoco le va a dar el bolsillo. Quizás para el mismo Thrasher no te va a pagar el mismo mes. No, lamentablemente estamos en una economía. Así que está muy complicado. Muy complicada. También están las fechas que pre-pandemia se cancelaron porque estaban programadas. Y se reprogramaron, por ejemplo, Son los Fabolos, una de ellas. Bueno, Icarus, estaba programado para febrero y no, Rhapsody, para enero. Rhapsody, ¿cómo es? Este, Turilli, ¿no es? ¿Cómo Luca es Turilli. Que se llama? Rhapsody of Fire. Claro, esa también, bueno, sí, sí. Se reprograma para el año que viene, que es previo de la pandemia o a medida, justo en ese año. Y bueno, y así, a medida que vayamos confirmando, vamos a ir comentando acá. Bueno, vamos a seguir con lo que teníamos programado. Y bueno, Cradlefield anunció con la mayor de las tristezas la salida del guitarrista Richard Shaw y de la tecladista Anabel Iratni de las filas de la banda debido a otros compromisos. Richard pasa su prestigiosa batuta al recién llegado Donny Burbage, que se encargará de las tareas de la guitarra durante la próxima gira estadounidense que están realizando en este mismo momento con Danzig, la banda Danzig del amigo Glenn Danzig. También junto a Ashok y el bajista Daniel Firth. También nos despedimos de Anabel y le agradecemos su impresionante contribución en Existence is Futile, siendo su sucesora la talentosa cantante y tecladista Zoe María Fedorov. Al igual que Rich, la banda le desea a Anabel que siga teniendo éxito en todos sus proyectos futuros. Eso es, dice la gacetilla oficial. Pero vamos a mencionar también que un 27 de abril de hace 24 años atrás se publicaba el álbum Cruelty and the Beast de Cradlefield, tercer trabajo discográfico de la banda británica. 27 de abril de 1998, a través del sello Music for Nation, fue el primer álbum del guitarrista Sheehan y el último con el baterista Nicholas. Y el último en el que participó el tecladista Lecter. Bueno, como verán, la banda tuvo una serie de cambios bastante prolífico. Este trabajo está basado en la vida de Elizabeth Báthory, la Condesa Sangrienta. Se trata de un álbum conceptual basado en la leyenda de la Condesa de Sangre húngara Elizabeth Báthory, Báthory Elizabeth en húngaro. Y en la canción Báthory Aria aparece como invitada Ingrid Pitt, que protagonizó la película de 1970, La Condesa Drácula, una película basada en Elizabeth Báthory, que es quien se basa en el álbum. La información sobre la grabación es que se grabó en el mes de marzo en los estudios Abattoir de Birmingham en 1998 y fue coproducido por Cradlefield. Así que vamos a escuchar un tema de ese trabajo, de ese álbum que hace unos varios años estaba saliendo al aire, y escuchamos entonces Báthory Aria de Cradlefield. Like a vacant usher, the house cada vez queda menos. Argentina Online Metal Fest, quinta edición. 11 bandas internacionales. Desde Colombia, Narcocracia. Desde Venezuela, Arastral. Desde la Patagonia Argentina, Lápida. Desde Uruguay, Apneuma. Desde Venezuela, Wars Dead. Desde Argentina, Jericó. Desde Argentina, Cloud of Shadows. Desde Brasil, Downfall. Desde Bélgica, Faulae Dramatis. Y desde Argentina, Sanctions y Patán. Domingo 22 de mayo, 20 horas, por nuestro canal oficial de YouTube. Argentina Online Metal Fest, quinta edición, imperdible. Diablo sin música. Sí, escuchamos entonces a Cradle Field recordando ese álbum basado en la historia de la Condesa Bathory. Bueno, y vamos a hablar un poquito ahora de una banda sueca que arrancó allá por el 2010, pero que bueno, sigue presente todavía aún. Es una banda integrada por una sola persona, ¿tá? Es un multiinstrumentista, obviamente. Hacen black metal, depresión, black depresivo, habla de soledad, o sea, los tipos están, el tipo está bastante loco y hablaba todo para abajo. Yo le daría una cuota de ambient también. Estamos hablando de Glad Hekalor o Glad Hekalor, por leer exactamente y concretamente el nombre, es medio complicado. Este muchacho de que cuyas siglas son CL ha sido también parte de otros grupos conocidos. Tienen una larga duración que han sacado en el 2020 y a través de estos años ha sacado algunos sencillos, no sé, se ha mantenido bastante activo, no es que ahora saca cosas y así. Pero bueno, voy a leer un poco una reseña que encontré con la que yo coincido más o menos como de que habla bastante bien de lo que vamos a escuchar. Esta larga duración que ellos sacaron ahora se llama Jesus Complex. Y hablar un poco de este tema o de ese álbum, como si fuera solamente metal o black metal, es como dejarlo cortito, porque de verdad tiene, como bien dije antes, bastantes aires más de atmosférico y de otras cosas más. Si de verdad uno escucha este álbum y espera encontrando solamente eso, es como que te vas a decepcionar, vas a encontrar que tiene otro tipo de cosas. Quien se haya encargado de la producción de este álbum, específicamente de este álbum, si bien vamos a escuchar un tema, se encargó y se aseguró muy, pero muy detalladamente que cada instrumento suene muy claro, muy cálido y a su vez muy distinto. Se puede notar muchísimo que está muy bien pulido a nivel producción ese tipo de detalles. Está descrito como que en los momentos más impresionantes te sentís como si hubiera sido transportado a un fiordo helado y hermoso, y mientras escuchás con los ojos cerrados podés sentir el viento frío soplando algunos copos de nieve por ahí en tu dirección. Podés escuchar en otros momentos del álbum el océano rugiendo y olor a una fogata. Tiene todo como un espacio de ambient bastante, bastante marcado. Así que los voy a dejar con esta banda que me gustó bastante, con el tema Acarp. Jag heter Farbror Ludvig. Jag är mycket snäll. Diablo sin música. Argentina, formada en 2011 en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Su estilo recorre los caminos del nu metal, el punk y el rock alternativo. Está integrada por Gastón Holgado en voz, Mauricio Pereira en guitarra, Gonzalo Blanco en batería y Nacho Tellería en bajo. A lo largo de su trayectoria se han presentado en vivo en infinidad de lugares, tanto en su ciudad, la provincia y el resto del país. Sus redes sociales y plataformas llevan su nombre, así que tanto en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y más, los encuentran como Fuel for Vimana. El 4 de septiembre de 2021 lanzaron su primer disco, llamado Ignite, junto a su primer corto de difusión con video oficial. El próximo 15 de mayo se presentan en vivo en Córdoba Capital, y en sus redes pueden encontrar toda la info detallada. Ahora vamos a escuchar ese primer corte que mencioné antes. Me encantó el tema, la banda, súper prolija y la voz, un golazo. Suena aquí en Diablo sin música, Fuel for Vimana con Next. Diablo sin música. Bueno, ya el programa pasado, en el episodio anterior, el 140, habíamos anunciado que íbamos a presentar el nuevo trabajo de Stratus, esta banda venezolana, que ya hemos pasado los singles en la medida que fueron saliendo, que se fueron publicando. También hemos charlado en alguna oportunidad con Franklin Berroterán, su vocalista y encargado de los teclados, de quizás... no me acuerdo en qué programa fue, pero bueno, ya hace un tiempo. Esta banda es de Venezuela, es de Caracas, activa desde 1985, con un periodo de inactividad, pero del 2019 hasta el día de hoy, súper activos. Y bueno, estamos, lo que escuchamos fue la intro del nuevo trabajo de Stratus, Osculum Pacis, que salió no hace mucho, va a tener su edición física a través de un sello, pero digitalmente lo encontrás en las plataformas. Este trabajo es el regreso de la banda, es el cuarto álbum larga duración de Stratus, Doom Dead de muy alta calidad, después de 22 años de espera. Spirit Seduction fue su anterior trabajo, editado en el 2000, y ahora, bueno, el regreso es con Osculum Pacis. Este trabajo presenta 11 temas completamente nuevos, con una amplia gama de sonidos nuevos, y se compuso en el periodo pandémico del COVID-19, todo esto luchando con lo que acarrea trabajar en un modo pandémico, que quizás dentro de 20 o 30 años lo recordemos con nostalgia, lo que fue el periodo del COVID y el encierro obligatorio de la gente. Pero bueno, ellos utilizaron este periodo para componer, armar y terminar este trabajo. La temática lírica de este álbum habla de los abusos de la iglesia, su silencio cómplice ante tantas denuncias de abusos, habla de la manipulación de las masas, de la injusticia, y a la par también habla del despertar de la conciencia, de la muerte como proceso de transformación, de la necesidad de cambiarnos para levantarnos y desterrar nuestras propias miserias, habla de tomar conciencia de quienes somos. Realmente esa temática es algo que yo comparto en mi pensamiento, en mi forma de ser, y quizás también haya sido como el segundo enganche que logró en mí este trabajo. Stratus grabó en The Asylum Studios, toda la producción estuvo a cargo de Franklin Berroterán, la mezcla y el mastering a cargo de Arturo Banus en Chicago, Illinois. Y la obra de arte de Osculum Pacis fue creado por Eugenia Batorilla. Osculum Pacis se lanzó el 26 de abril del 2022 Sleep Trick Records es el sello, y según me comentó Franklin, está esperando las copias en físico para que este trabajo concluya su etapa de creación. Franklin Berroterán en voz, teclados, Leonardo Rangel en bajo, Jerónimo Egea en guitarras, Diego Cabrujas Palacios en batería, y tenemos la participación en voces adicionales de Karen Pita, solo en un tema. Y bueno, este regreso de Stratus con Osculum Pacis, después de los anuncios del 2021, de los conciertos virtuales y demás anuncios, bueno, el trono de que ha dejado hace muchos años esta banda venezolana para regresar a su sitio, los coloca nuevamente como una banda de proyección internacional y de alta calidad. Fueron y son de maestros del death metal venezolano en sus inicios, y ahora con este doom death melódico de calidad y carácter personal, muy personal, con cambios, no sé, eso es una, es algo que lo tiene que dilucidar a quien escuche esta obra completa. Bueno, cambios, sí, claro, pero ¿qué es la vida sino cambios, no? Constantes de estado. Osculum Pacis para mí es un álbum 9.5 en una calificación de 10, y no le pongo 10 porque no sé si existe el álbum calificado como 10, pero sí, es un... existe, pero bueno. Bueno, pero vamos a darle ese changüí de 5 como para que nos sorprendan en su próximo trabajo. Según Franklin, está en su cabeza, está macerando la continuación de este trabajo, que aún no tiene el disco físico, lo reitero, pero bueno. Algunos de los títulos de este álbum, los que escuchamos fue la intro, y a continuación Estrella de la Mañana, Padre Amort, Santo Grial, Celibato, que fue un single que hemos pasado, que acompaña un video, En el Nombre de Dios, De Vuelta al Sol, Sodomizado o Sodomize, Amanecer, Mi Izquierda y Condenado, creo que es el último trabajo. Y bueno, vamos a escuchar un tema que seleccioné después de escuchar el disco varias veces. La dificultad que siempre encuentro es porque cada tema tiene su propia entidad, su propio carácter, y hay cosas que rescato de las mismas. Me gusta mucho lo que hace Stratus cuando encontrás esos aires de bandas como, por ejemplo, la banda de Portugal, que tiene esas cosas del black, perdón, no del black, sino del gótico, de los 90s, y lo mete como Mumpel, lo mete y lo hace un mix ahí, entonces hay un aire así dando vuelta, pero creo que para mejor muestra vamos a escuchar el tema Down, que es el track número 9 de este álbum, y quiero agradecerle a Franklin que me lo envió completo el álbum. Bien podría haber ido a cualquier plataforma y escucharlo, pero el gesto de Franklin de enviarme este trabajo, Osculum, lo valoro doblemente. Franklin, muchas gracias, y acá estamos, total apoyo para Stratus, y siempre lo que charlamos es esa gira postergada y craneada. Yo sé que estás enfocado al 1000x1000 en la banda, y las cosas cuando se desean sinceramente del corazón se concretan, así que desde el nuevo trabajo de Stratus, Osculum Pacis, vamos a escuchar el tema Down. Bueno, recuerden este nombre, Stratus, desde su nuevo álbum. Y bueno, pasó un impasse de 22 años entre álbum y álbum, es importante. La banda está en un punto de maduración súper óptimo, me alegro muchísimo. Nuevamente reitero, gracias Franklin por la confianza y espero que podamos ver a la banda en vivo alguna vez en esta región, en esta parte del continente. Así que súper recomendado, súper recomendable y la recomendamos. Stratus para todo el mundo. Muy buenos arreglos, pero aparte tiene algo de atmosférico, me gustó bastante. Sí. Que se nota que no dejaron, pero hasta el más mínimo detalle descuidado, al contrario. Es más, hasta el día de hoy a la tarde estaba chateando con Franklin respecto de algunas cuestiones técnicas de cómo fue la grabación y eso. Y bueno, son ese plus que le da de profesionalidad al proyecto, al combo terminado, ¿no? A todo terminado. Siempre lo repetimos, porque si la banda vos querés trascender, nada, tenés que ir por ello y morir por ello. Y nada, 100% dedicado a lo que hagas vos con tu banda. Totalmente. Porque si no, no, nada, va a quedar en una cosa de garage, de chiste. No, que también puede caberte que quede de esa manera y vos decir, bueno, solamente me interesa esto y está todo bien. Todo es válido y todo es respetable. Pero de verdad, cuando vos le pones esfuerzo, tiene ese talento, trabajo y dedicación, y vos querés hacer eso y ves que el resultado es algo como lo que está haciendo esta gente, es tremendo. Parece una banda que tiene muchos años de trayectoria, y parece una banda europea, aunque sea pésimo decirlo, pero es así, tiene una producción de primer nivel. Sale del cráneo del amigo Franklin. Wow. Algo que quedó colgado del programa pasado, que no hubo tiempo para pasar, quería hacer comentar algo respecto a un tema de Black Sabbath. El tema es Children of the Sea. Algunas curiosidades, ¿no? Esta es la primera canción que por entonces, nuevo vocalista Ronnie James Dio y el guitarrista Tony Iommi terminan juntos en una sesión de improvisación. Y bueno, el resultado de eso es Children of the Sea. Dio escribiría la mayor cantidad de letras del álbum, algo que Geezer Butler solía hacer antes de que aparezca la genialidad de Ronnie James. Y la tomo, la letra, más en el tema de fantasía, se mantuvo en ese mismo tipo de tema místico. Siempre me gustó escuchar las letras de Ronnie, era tan diferente de lo que yo podía hacer. Eso diría que ese battle respecto a la genialidad del gran Ronnie James Dio. La letra trata sobre la conciencia ecológica. La humanidad está haciendo las cosas antes de comprender realmente las consecuencias de sus acciones. Y piensa que este ciclo continuará para siempre, sin un precio que pagar, eventualmente por alterar el equilibrio. Por otro lado, según Iommi, esta canción estaba destinada a evocar la sensación de un barco gigante que va remando por galeras, esos barcos antiguos gigantes. Sí, sí. Black Sabbath, Children of the Sea. Ahora la interpretación en algunas líneas del tema según el punto de vista filosófico. Alcanzando a las estrellas, cegamos el cielo, dice en una parte la letra. El exceso de luz eléctrica dificulta ver las estrellas por la noche. Al construir estructuras enormes y derrochadoras, nos volvemos incapaces de mirar el cielo nocturno. En otra parte dice la letra, navegamos por el aire antes de aprender a volar. Pensamos que eso nunca tendrá final. La humanidad ha alterado el medio ambiente antes de comprender cuáles podrían ser las consecuencias. Pensamos que podríamos obtener recursos de la Tierra sin cesar, pero todo tiene un límite. Otra parte dice, luego bailamos la danza del demonio y corrimos hacia el nunca, tiramos la llave y cerramos la puerta. La ciencia, algo supuestamente bueno, se está utilizando para contaminar el medio ambiente, crear armamento nuclear, olvidar la importancia del contacto humano y por el contrario, promueve el aislamiento. Siendo la danza del demonio, las innovaciones tecnológicas, nos apresuramos a crear fábricas de carbón y cosas así para arruinar la tierra y a nosotros mismos. Desechamos nuestras ideas pasadas, que habrían sido mejores para el medio ambiente y nos cimentamos en un estado de deterioro creciente. Cuidado, el cielo se cae. Atención, el mundo da vueltas y vueltas y vueltas. Cuidado, el sol se vuelve negro, negro. Cuidado, nunca, nunca, nunca regresará. Cuidado. Estas son las emociones que uno tiene cuando se está convirtiendo en un adulto. Se siente como si el mundo girara y el cielo se cayera porque te preguntás hacia dónde, cuándo se te fueron todos esos años. La puesta del sol representa la tristeza de la vida adulta, en la que se sabe que nunca se recuperará el tiempo transcurrido. Creo que cada uno tendrá una visión personal de la letra, aparte la música te lleva de la mano en este viaje imaginario, así que sentilo, disfrútalo. Black Sabbath, Children of the Sea. Esto fue Children of the Sea, Black Sabbath, por si te quedó alguna duda. Oh, sí, eso sí. A los mala onda solo les puedo decir, mátense. Claro, es así. No, bueno, sí, entonces no escucharon. Sí, está todo bien con Dio. Es uno de los mejores cantantes de metal de la historia y está todo bárbaro. Sí, exacto. A mí Sabbath me gusta más. Conocí, está todo más que bien. Punto, es cuestión de gusto después de todo. No, no hay mucho más que eso. Nadie está negando lo que tú digas. No, por eso. O sea, nos matamos de risa por tu reacción, no más que eso. No, no, porque matamos de risa una huevada, pero bueno, cada uno con su huevada. Cada uno con su huevada, así es. Continúe con lo suyo. Vamos a hablar de una banda que es bastante añeja en realidad, pero que obviamente acabo de descubrir, por supuesto. Pensé que vos ibas a tener algo más que se te iba a cruzar, porque es una banda que hace thrash metal. Y es del 86, o sea, teníamos yo 15, vos 20 años, éramos pibes y toda la historia. Y estos tipos en Finlandia, ni más ni menos, no estamos hablando de la costa de Estados Unidos, de la costa oeste, estamos hablando de Finlandia, ya hacían trash. Hablamos de los muchachos de National Napalm Syndicate, que es una banda que, como dije antes, nació en el 86, que tiene un montón de música sacada, tiene 4 o 5 largas duraciones, en el 89, en el 2006, en el 2009, en el 2018, y el último lo sacó ahora, en el 2022, que se llama The New Hell. Esta banda está integrada por Yuka Kairo en guitarras, Ilka Havenpa en voz, Harry Apa Lapainen en guitarras también, Nico Karppinen en bajo y Ville Halsijuato, wow, eso es increíble, en batería. Estos muchachos vienen haciendo thrash y death metal y hablan de muerte, hablan de guerras, hablan de dolor, obviamente bastante para abajo, pero bueno, evidentemente tienen mucho trayecto en la escena. Antes esta banda tenía como nombre National Napalm Storm en vez de Syndicate. Pero no los voy a aburrir mucho más con datos que podemos encontrar en YouTube. La banda tuvo un impasse. Sí, estuvo sin tocar bastante tiempo. Sí. Del 91 al 2002. Pero igual es mucho tiempo del 86 para acá. Del 89 al 2003 hay una diferencia entre el último larga duración que sacaron y en el 2003 recién sacan un demo. No, pero álbumes oficiales solo 5 en tantos años es muy poco. Sí tienen cantidad de demos y... No, pero es una banda que en Finlandia aparentemente dentro de ese espacio ha sonado bastante. De hecho, sí, por las imagino. Reseñas que he visto y he escuchado lo que he leído, lo que he encontrado de información, los tipos giran muchísimo dentro de Finlandia y dentro de esos espacios. Por ahí no para afuera, pero sí giran y si bien no tienen demasiado material editado, sí están permanentemente activos. De hecho, han tenido otras bandas también. Sí, antiguos integrantes, por ejemplo, que pasaron por esta banda, Altti Veteläinen, estuvo cantando en Eternal Tear of Sorrow, ¿cómo es que se llama? En Kalmat, que es black metal. Son Exacted, bueno, Crucified, Burning Point, Embassy of Silence, tienen Blood Rite, son gente que mencioné esas dos que son de lo que es el underground, son muy conocidas. Sí, Sarcófagus también es, el baterista es un ex Sarcófagus, ni más ni menos, qué sé yo, pero esto por eso digo, si bien no son gente que tiene mucha movida a nivel mundial o salida, no los escuchás o no los tenés como una de esas bandas de thrash que, bueno, nada, vos sos experto en ese campo y en ese terreno. Como experto. Pero sí, por lo que vi, giran mucho y son muy conocidos en Finlandia, en esas tierras y en los alrededores. Así que nada, no los voy a molestar más con todas estas cosas y con toda. Pero vamos a escuchar del último álbum que salió en el mes de abril. Sí, vamos a escuchar Naulapa. Thank you. Venimos acá porque si no, no para de hablar esto. Por favor, va. Qué bárbaro. ¿Y para qué? Para eso me trajiste. Deja de hablar. En un festival, pero tenés que hablar en aire. En un festival, un día me dijo, chicas, a Sandra y a mí, che, ¿ustedes alguna vez hicieron radio? Le dije, mirá, yo cuando tenía 18 años, ya en Loma, nada, en una FM que había allá, bueno, no quieren venir al programa. Y Sandra me miró y me dijo, andá. Bueno, yo no atrevida, y así arrancamos. Y ahora me decís que me calle. Sí, pero estás hablando, o sea, en el... Estoy hablando, y claro, off the record. Habla en tu casa, o sea... ¿Por qué? Si vine acá para tus eso. Tus opiniones personales... Mis opiniones personales hacen al programa, perdón. Sí, pero cuando esa luz está prendida. Y cuando está apagada, nah, también. Está apagada. Yo no sigo bancando a Ozzy en Laxada. Vamos a hacer ahora un baño de sonoro. Vamos a escuchar dos temas pegados. Primero, en primer término, Suicidal Tendencies con el tema Trip at the Brain del álbum How Will I Lie Tomorrow When I Can Never Smile Today de 1988. Y le vamos a pegar la banda Uncle Sam, también del álbum Face the Fact. Es el tema, y el álbum es We Work for Food de 1993. Uncle Slam son de Beverly Hills, California. Siguen activos. Suicidal Tendencies del Venice Beach, California. Y lo que tienen en común estas bandas que compartieron bateros, el primer batero de Suicidal, que arranca con el primer álbum y todo eso. Luego se incorpora a la formación de Uncle Slam. Incluso el batero actual es RJ Herrera, también pasó por Suicidal Tendencies en algún momento. Y estas dos bandas marcaron una tendencia cuando el crossover reinaba en esa parte del Venice Area y de los Estados Unidos, que venían del skate rock y con el punk, el hardcore, en todo ese mix extraño, que ese crossover fantástico de finales, mediados de los 80 hasta inicio de los 90. Pero bueno, basta. Vamos entonces con dos temas pegaditos, Suicidal y Uncle Slam. Get away, get away. La cortina que identifica el final de este capítulo, el programa número 141 está llegando a su final. Hoy es el día 6 de mayo del 2022 y así estamos llegando. Estamos cerrando este intervalo del diablo. Bueno, hemos una descarga sónica impresionante. Hemos presentado un tema del nuevo álbum de Stratus, nuestros amigos de allá de Venezuela. Estuvo el bloque de Sandra, presentaste bandas y bueno, sí. Y demás. Primera hora de programa en la operación técnica, el salteño Luis Sarmiento Pozza de Almas de Acero. Segunda hora, no lo saludamos, sino, pero disculpe, que lo dejamos no, por el final. No pasa nada, estábamos hablando fuera del aire del verdadero Black Sabbath. Gonzalo, sí, obviamente. Claro, por supuesto. Y nos despedimos entonces de Casa. No, bueno. Era solamente, lo mencionamos al principio, que hoy es la fiesta de Mixte Radio. Así y es. Bueno, están todos trabajando, participando, y espero que la cerveza esté fresca ya en la barra. O sea, ahora vamos a ver, vamos a hacer control de calidad de Diabolus, porque este de hecho es el último programa que sacamos hoy. No está Hijos de Púa, no va a salir, obviamente, porque los chicos están abajo, Ángel y Pablo, laburando a full para que la fiesta salga lo mejor posible. Así que vamos a tener que ir a comer, a tomar. Sí, obviamente. No queda otra. Es una cuestión que nos va a dar muchísimo trabajo, cosa que no queremos hacer. Pero pena, bueno, qué pena. Están bajando las entidades y tomando nuestros cuerpos y nos llevan al descontrol. Nos despedimos entonces hasta dentro de 7 días. Vamos a volver a abrir el intervalo del diablo. Abrimos este espacio de difusión de música pesada. En 7 días estamos de vuelta. Y para el tema de cierre, elegí a un tema de un ícono del underground, pionero del metal extremo, guerrero del tercer mundo, líder de una tribu diversa, ya con eso te estoy diciendo mucho. El señor Max Cavalera no solo sobrevive, sino que prospera lanzando un riff tras otro. La misma voz, el cuerpo, el espíritu que lanzó Soulfly en 1997, llega con el duodécimo álbum de la banda, Totem, que se publicará a través de Nuclear Blast el 5 de agosto del 2022. Hoy la banda liberó el single adelanto del tema de Superstition, y con esto nos vamos a despedir hasta dentro de 7 días, y así cerramos el episodio del día de hoy. Que les vaya bien, pásenla bonito, cuídense. Yo voy a ver cómo está la fiesta. Superstition de Soulfly.